Salmo habrán escuchado que dijimos, levántate Señor y entra en tu santuario. Y decía este santo Griñón de Montfort, que se entregó a María, él decía, cuando Dios tuvo que entrar en la tierra, eligió un santuario y fue María. Y cuando María tuvo que salir de la tierra, eligió un santuario y fue Jesús. Cuando ella salió de la tierra, que de hecho ya no está más su cuerpo, ¿dónde entró? En su Hijo, que eso es el cielo. Y esta fiesta, si se fijan bien, todas las lecturas, las oraciones que vamos a ir haciendo, habla todo del cielo, como si fuese un anticipo del cielo. Por eso, uno les invito a que hoy miremos a ella, porque se lo merece, es su fiesta, y la contemplemos. Si se fijan bien, fue una mujer muy bendecida, muy bendecida. Ya desde cuando la preparó el Padre del Cielo en el vientre de Ana, ya desde ahí fue una mujer tocada por Dios. De hecho, no tuvo pecado original en el vientre, en la concepción. Eso ya es algo grandioso. Después iba creciendo con unos padres que, según cuenta la tradición, eran excelentes. Le tocaron dos padres que son santos, Joaquín y Ana. Llega el momento de su matrimonio, ¿a quién le tocó? Nada más que al glorioso patriarca. Y era una mujer muy especial. Hasta que llegó la gran bendición que se derramó en esta mujer, llegó Dios a su cuerpo. Porque ella le dijo que sí. No podés tener nada más grande en esta tierra que ser portador de Dios. Ser un cristóforo, un portador de Jesucristo significa. Después de eso lo llevó en ella 9 meses, lo dio a luz, solo ella vio eso. Imagínense cuánto daríamos todos nosotros por ver ese momento. El momento que nació el Hijo de Dios, la primera vez que un humano le vio el rostro a Dios, fue ella. Lo tuvo ahí, adelante de sus ojos. Lo vio crecer, escuchó todas las conversaciones. Yo no sé ustedes, pero a veces uno le encantaría poder haber escuchado a Jesús o a María. Verles la cara, los ojos, ella todo el tiempo. 30 años con él, una bendecida. No podría decirle a ella, mira, vos realmente no te podés quejar de nada. A los 30 años, el hijo se va y nos dice, pobre madre no, porque le siguió el rastro todo el tiempo. Si van leyendo los evangelios, estaba María por ahí dando vueltas, siempre sabía cómo estar cerca de su hijo. Y fíjense que se metía en las predicaciones, andaba dando vueltas cerca de él, le seguía el rastro. Y escuchó muchas predicaciones de él, y lo vio en acción, vio milagros, Caná. Fulton Sheen dice, nadie en este mundo podría haberle hecho adelantar la hora, salvo ella. Dice, mira mamá, lo que estoy haciendo solo por vos. Solo por vos lo hago, pero estoy adelantando mi hora. La gran hora de él era morir en cruz. Y le dice, yo vine para eso especialmente, pero si vos me pedís algo tan doméstico como dar vino a esta familia, lo doy. Porque ella se ve que... Y vio eso, el primer milagro de Jesús. Y después, como si esto fuese poco, estuvo en el Calvario, a los pies de la Santa Cruz, en el acto de la redención, que es lo más grande que puede existir en esta tierra. Ella estuvo ahí y lo vio resucitar, dice San Ignacio, la primera que vio al Hijo de Dios resucitado. A la primera que se apareció fue a ella. Le dijo, madre, la victoria está cumplida, hijo mío. Y se abrazaron. El gozo que debe haber tenido esa madre. ¡Triunfaste! Y después de eso, Pentecostés la llenó de Espíritu Santo. En verdad, el Espíritu Santo se derramó en ese lugar porque estaba ella. Es un pararrayo del Espíritu Santo, María. Y sí, atrae toda la energía del Espíritu, la atrae ella. De hecho, cuando uno quiere el Espíritu Santo, hay una antigua jaculatoria que dice, invócalo a través de María, que el Espíritu Santo va a llegar enseguida. Ven Espíritu Santo, ven por María. Y después ya Jesús dijo, esto lo terminamos bien, madre. No es suficiente todo lo que te regalé en esta vida. Se la llevó en cuerpo y alma. Después de 3 días van a buscar su cuerpo al sepulcro, que algunos, si fue a Israel, está bajo el Getsemaní, que es un misterio, justo donde Jesús entregó su vida en oración. Ahí está, enterraron a María. Y después de 3 días... Hasta luego. Fueron a buscarla, no está. Cuentan las más antiguas tradiciones que dijo uno de los discípulos, yo sé lo que pasó, lo mismo que Jesús. Pasaron 3 días, su cuerpo ya está con él. Y desde ahí que creemos este dogma. Es verdad que después, en 1950, recién se proclamó. Pero siempre lo hemos creído. Ella está con cuerpo y alma delante de su hijo. Y esta semana, mientras preparaba el tema de la Virgen María, yo me pregunté, ¿y por qué tantas bendiciones? ¿Por qué una mujer es tan bendecida? Y uno se siente, no sé, hijitus al lado de ella. Dice, claro, yo no, la verdad que tengo poco mérito para... Dios con ella fue buenísimo, pero conmigo, ¿qué me queda? Y como si el Señor me decía, tranquilo, tranquilo, que para todos ustedes hay bendiciones. Quiero hacer lo que hice en ella con ustedes. Todo lo que en ella se cumplió lo quiere obrar en nosotros, Jesús. No es que nos muestre a ella para que le agarremos envidia, sino para que veamos lo que puede llegar a ser en nosotros. Y por eso me pregunté toda la semana, ¿por qué le diste tanta bendición? Y en el Magnificat encontré la respuesta. Vieron que es una oración que la hacemos todos los días, algunos. Es una oración muy ungida. Es un canto de contra la tristeza. Si alguna vez uno está triste, agarre Lucas 1 y ore el Magnificat en espíritu. Va a ver que pierde toda tristeza. Es una oración anti-tristeza. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se estremece de gozo en aquel que salva, porque ha mirado la humillación de su esclava. Esa es la frase que yo por lo menos ahora les quisiera comentar brevemente. Miró la pequeñez de su servidora, dice otras traducciones. Vio en ella alguien que era gigante, pero que era pequeña. Y ese es el misterio, las paradojas que dice Chesterton, que en el cristianismo están todas juntas. La más grande fue una mujer muy sencilla, pero tenía un secreto, que era esa pequeñez. Y la semana que viene, como sabrán, es el Día del Niño, y dije, se ve que es algo providencial. Entonces, les voy a hablar brevemente de esa infancia espiritual de María. La infancia espiritual no es ser lo que uno no es. Dice San Juan Crisóstomo, no es que se te pide que te hagas niño físicamente. Se te pide que te hagas niño espiritualmente. Porque dijo en Mateo 18, háganse niños. De lo contrario, no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo entiendo esa infancia espiritual? Dice Juan Crisóstomo, no es hacerte el tonto, o el bobo, o el que tiene 40 años comportarse como alguien de 5, ¿no? Es tener infancia espiritual en el alma, dentro del corazón. Es infancia que es, ante todo, el espíritu de dependencia. No el espíritu de independencia, sino el espíritu de dependencia. Dependés de tu padre. Hace unos años estaba en un aeropuerto. Traté en esta semana de recordar dónde era, pero no lo puedo recordar. Pero me acuerdo del hecho. Y antes de que yo suba al avión, viene una mamá y le dice a las azafatas, tenía toda una autorización, se ve que tuvo que hacer un acto legal, para que le dejen ir a los dos hijos chiquitos hasta el otro lugar a donde íbamos. Y presentó todos los papeles, los niños entraron, y yo me acuerdo que los vi a ellos medio huérfanos y me acerqué a ellos para decirles, me hice el simpático para que se sientan en casa, ¿no? Y sientan un poco de paternidad. Igual las azafatas los trataron como mamás y fueron cariñosos con ellos, pero los niños están despistados, haciendo un viaje sin mis papás. Un niño no es que dice al papá, me voy de viaje, un chico de 5 años, no. Va con el papá de viaje. Y así un hombre y una mujer que ya se hicieron niños o se quieren hacer niños, le dicen a Dios Padre, yo no quiero emprender ningún viaje sin vos. De hoy en adelante, hasta que me vaya al cielo, no quiero hacer ni un trecho de mi vida sin vos. Yo te necesito, Padre. Siempre voy a ser tu hijo. Jamás me quiero independizar de vos. Jamás te quiero soltar la mano. Soy tu hijito. Y por eso San Pablo dice, Abba, Padre. Esa es la infancia espiritual. Cuando uno le puede decir a Dios Padre, nunca quiero estar sin vos, yo soy tu hijo. Ojalá llegásemos ahí. Se llega pidiéndole un poco a la Virgen María, que lo vivió ese espíritu de infancia, y pidiéndole, dame esa pequeñez, que es una grandeza enorme. El espíritu de dependencia se opone un poco al espíritu de independencia. ¿Por qué? Porque uno, es verdad que se va poniendo grande y ya haces tus viajes solos, sin tus papás, decidís tus cosas sin ellos, empezás a hacer tantas cosas sin ellos, y el peligro, y te vas olvidando de que uno va haciendo un montón de cosas sin Dios. A veces uno emprende el matrimonio, pero sin Él. Emprende una empresa importante sin Él. Y se va entrando ese espíritu de independencia que decía Luis, que arruina en nosotros el sentimiento de hijo de Dios. El espíritu ese de estar sin Dios, de decidir cosas sin Él, hacer cosas sin Él, te va volviendo no más grande, te va volviendo más pequeño a los ojos de Dios. Y todo el secreto es que Jesús nos quiere entregar ese corazón de hijo. Él fue así. Si lo ven a Jesús también, no solo a ella, Jesús lo vivió hasta el último momento. Muere en cruz, ¿qué dice? Papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron sus últimas palabras. Siempre quiso hacer lo que decía su padre. En ningún milímetro del evangelio que ustedes lean van a ver que él se separa de su padre. Siempre quiere estar con él. Cada trecho de su vida. ¿Qué hacer esta semana? El consejo que les iba a dar es que a lo largo de todo el día pongamos trechos de vida y digamos, este trecho lo voy a recorrer junto a mi padre. Y vos, antes de empezar las 3 horas de estudio, pongamos un joven, le dice, padre, no dejes que yo haga esto solo. Lo quiero hacer junto a vos y quiero hacer tu voluntad. Después, esto lo puedes hacer 5 veces al día, 4 veces, lo que quieran, pero frenarse en espíritu y verdad y decir, no quiero recorrer este camino solo. Muchas veces cuando alguien hace eso, todo se vuelve ligero. El que tiene esa infancia atrae todas las bendiciones de Dios. Pues Dios, como quiere eso de vos, ahí te empieza a bendecir. Por eso dice el Magnificat, y hice grandes cosas en esa mujer. ¿Por qué? Porque ella se hizo pequeña. Esta semana, y voy terminando, les invito a que sea una semana de infancia espiritual. Los que tienen niños ya se van preparando para ese día. Y festéjense a sí mismos. Y digan, Padre del Cielo, algún regalito. Una semana me forcé, dame algo. Te va a dar esa bendición de que va a hacer grandes cosas en vos si tenés esa infancia. Después, otro consejo que les puedo dar es que para vivir la infancia espiritual, aparte de pedirle a la Virgen María la gracia de ser así, decirle a Dios Padre, llamarlo con ese nombre Abba, que es un nombre ungido. San Pablo dice, nadie lo puede decir sin el Espíritu. Abba. Papá, Padre mío, sabrán todos qué significa eso, ¿no? Es una palabra aramea y significa papito o padre, pero dicho con mucho cariño. Era la palabra que los hebreos a los 3 años usaban para su papá. Después ya no lo usaban más. Hasta los 3 años se usaba esa palabra. Es decir, papá, como lo llama un chico de 3 años. Y ponerte en esos paños de alguien que tiene 3 años ante Dios, ante el gran Dios esplendoroso. Hoy les invito a que celebremos a María como niños, adultos pero niños, y que le digamos a ella, concédeme la infancia espiritual, que con esa grandeza yo pueda entrar en el reino de los cielos, que con esa grandeza pueda vivir cada trecho de mi vida, que no me separe un día de mi Padre del Cielo, que lo pueda recorrer hasta el final de mi vida de ese modo. Y va a llegar el momento final, y termino con esta imagen de Luis, tiene un libro en las Crónicas de Narnia, que es cuando llegan al confín de la tierra, que es el cielo. Y el más pequeño, que se llamaba Rinpichip, que era un ratón, llega ante Aslan, que es Jesús. Y Rinpichip se avergüenza, le dice, yo sé que soy muy pequeño y no soy digno de entrar en tu reino, en tu país. ¿Me dejarías entrar? Y le dice Aslan, Jesús, dice, este reino está preparado para gente como vos. Dice que no importa que hayan tenido un cuerpo pequeño, que han tenido un corazón muy grande. Entra en el gozo de tu Señor. Y entra el ratón inflado, clava su espada y dice, ya no me sirve más, ya está, terminaron todas las batallas. Entró en la gloria. Que así sea nuestra vida. Después de haber combatido muchísimo con esa infancia espiritual, lleguemos a los confines de esta tierra, de nuestra vida, clavemos la espada y le podamos decir a nuestro Jesús, déjame entrar en tu reino. Y nos puede decir, este reino fue preparado para gente como vos. pidamos esa gracia en esta misa.